Siren Head. Jack se fue de patrulla al bosque. Le encantaba escuchar los cantos de los pájaros y los sonidos del bosque. Se fue adentrando en el bosque y al cabo de un rato, el canto de los pájaros cesó de repente. Jack continuó adentrándose en la profundidad del bosque, con una sensación de soledad engañosa. El sonido poco habitual de una radio apareció poco a poco y se fue intensificando. Cogió su linterna e iluminó delante de él. Entre los altos y frondosos árboles, Jack descubrió una figura espeluznante, de forma humanoide, pero con dos cabezas de sirena que abrían sendas bocas mostrando unos afilados dientes y lenguas bífidas. Al ver a Jack, la amorfa figura corrió hacia él, intensificando el misterioso zumbido de radio. Jack dio media vuelta y volvió sobre sus pasos, corriendo, dirigiéndose a su coche. Le sangraban los oídos del intenso ruido. Cuando por fin llegó al coche, el ruido desapareció de repente. Jack, completamente fatigado por la carrera y con la cabeza a punto de explotarle, había conseguido salvar su vida. Ya de regreso a casa, puso el televisor mientras descansaba de lo ocurrido tomando un refresco. Las noticias hablaban del avistamiento de un monstruo de 2 metros con 2 cabezas que se ocultaban en los bosques con el objetivo de cazar víctimas. También recomendaban no salir de casa bajo ningún concepto, porque los intentos de capturarlo habían resultado infructuosos. Jack se quedó sumido en un sueño muy profundo en el sofá. En su sueño, volvía ese molesto e intimidante ruido de radio. Una llamada al timbre de su puerta lo sobresaltó, pero lo que más miedo le dio al despertar fue que ese ruido no lo había soñado. Estaba ahí de nuevo. Thank you.